Oye, pa mi nena, real G for life, baby. Yo siempre la llevo al cielo, conmigo quema ella cada rato, se crece y coge vuelo, porque yo no la sé.